caminando sobre el mundo, buscando la satisfacción en cada ocasión. Aunque me coman los segundos, es algo cuerdo. Viejos recuerdos tengo, hablando entre el tiempo y yo. Buenos momentos, amigos, mi primer amor. La noche de un buen concierto, mirar a Michael Jordan en el baloncesto. Viajar, soñar, jugar, una meta alcanzar, llorar. La mujer perfecta, elegir, sonreír, vivir, amor de mis padres recibir. Brindo por mi abuela y todos los que ya no están aquí, sí. El ciclo de la vida, algo que no puedo discutir, no. A mis 23 tengo un amor, un micrófono, un sueño, mi familia, mis amigos, enemigos. Aunque la vida sea un contrato, pienso hacerla divertida como cuando juego con los platos. Si te hice daño, la verdad no soy perfecto. Soy un pedazo de materia más en este globo. Un alma más que sobrevive en el fango y en el lodo. La jungla de concreto, donde me metí en aprietos. Vivo despierto, sigo los consejos que me dio mi viejo. El tiempo pasa y no perdona. Mi piel se deshidrata como el desierto de Arizona. Es normal tocar la lona. Reflexiona, pasan las horas, personas, amaneceres, atardeceres, anocheceres. La vida está llena de placeres. Naces, te reproduces y te mueres. Bien, el punto es agradecer por la vida que me tocó tener. El único problema es que es demasiado corta. No importa, vamos siempre con el viento en popa.